Memoria del Infierno. Algunos hechos de la hecatombe macrista en la semana del 9 al 15 de enero 2016. 11 de enero. Pocos días después de llegar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, a Vidal se le escapan de la cárcel los tres reos que incidieron decisivamente para que ganara las elecciones. Clarín y el macrismo judicial lideran una campaña de fake news para inculpar a Cristina. Ahora meten un tal Zacarías del que nunca más escucharás nada. 12 de enero. Víctor Hugo Morales es censurado de Radio Continental. El abrupto levantamiento del programa es una falta de respeto al periodista y a su público. La radio se congracia con Macri y con Mañeto. Dos fallos declaran la inconstitucionalidad de los decretos que modifican la ley de medios e intervienen AFCA. El gobierno de Macri no los acata. 13 de enero. El dealer narco, tesorero del PRO de La Plata, Raúl Peque García, continúa prófugo en la causa por la muerte de Jessica Uscamaita Curi. 14 de enero. Macri dejó sin efecto el decreto de Cristina que reintegraba a las provincias el 15% de la masa de impuestos coparticipables. Macri traspasa la policía a la ciudad de Buenos Aires. Va acompañada de un exuberante presupuesto. 15 de enero. Carrió denuncia en la Justicia Federal al Supremo Ricardo Lorenzetti por enriquecimiento ilícito. La acusación actualiza los planteos de Carlos Delfrade. La ciudad de Rafaela, que ahora va a poner a su intendente como diputado nacional, Omar Perotti. Pero allí está el hombre más poderoso de la Argentina hoy, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. Ricardo Lorenzetti es hoy el que le da doctrina de ética, política y justicia a todos los argentinos. Pero Ricardo Lorenzetti fue, durante los años 90, el abogado de las prepagas del PAMI, las que saquearon la obra social más importante de la Argentina. Cuando la Asociación Médica del Departamento Castellano, con asiento en Rafaela, denunció esto, comenzó a lloverle una seguidilla de juicios que terminaron desbancando aquella comisión directiva que lo había denunciado Lorenzetti. A mí me dicen que por 40 mil dólares se pueden arreglar. Mire usted, yo un tarado línea completa. Me dijo eso y yo seguí escuchándolo. 2017, 9 de enero. Macri elimina la mayor cantidad de los remedios gratuitos que provee PAMI a sus afiliados. Para Regazzoni, titular de PAMI, es un acto de justicia social. 10 de enero. Desde la cárcel, Milagro Sala escribe una carta a la militancia. Defiendan la patria. Horacio Verbitsky revela que Cochinillo Arellano, el cooperativista que Morales usó para encarcelarla, cobró del gobierno jujeño 1 millón de pesos. 11 de enero. Gendarmería detiene 11 personas de la comunidad mapuche Pulof en Cuyamen. Es el mismo lugar y comunidad donde 8 meses más tarde desaparecerán y matarán a Santiago Maldonado. Una multitud se manifiesta en el Bolsón contra los proyectos inmobiliarios del secuestrador del Lago Escondido, Joe Luis, quien recibe a Macri y le presta su helicóptero. 12 de enero. Carrió denuncia en la justicia a Gustavo Arribas por recibir un pago de 600 mil dólares del doleiro del Lavallato, Leonardo Meirelles. 13 de enero. La Unidad de Información Financiera recibió un reporte de operación sospechosa por el dinero que el doleiro Meirelles envió a Gustavo Arribas, pero la escondió. 2018, 9 de enero. Rachel Holway, presidenta de Alerta Vida, ONG que lucha contra la trata de personas, en entrevista radial explica las relaciones de Macri con el proxenetismo durante su gestión en la ciudad de Buenos Aires. Y Mauricio Macri, yo le conozco prostíbulos desde antes de que lo conociera a Raúl Martins, entonces yo no creo que le haya financiado solo la campaña, sino que deben ser exclusivamente socios. 10 de enero. Una investigación periodística demuestra el regalo de 86 millones de pesos del gobernador mendocino Cornejo a la familia Macri Calcaterra a través de la firma Simplot SRL. 11 de enero. El Episcopado argentino emite un duro documento sobre los medios de comunicación que tergiversan la palabra del Papa Francisco. Para Clarín, la Iglesia despegó al Papa de los piqueteros. 12 de enero. Con el afán de perseguirlo, el macrismo a través de la UIF y el diario La Nación violan el secreto fiscal de Hugo Moyano. El hecho merece un variado repudio. Ni la dictadura había hecho eso. 15 de enero. Se publica una foto del balazo con que se suicidó Nisman. La imagen desmiente las versiones del asesinato que difundieron Clarín y el macrismo. 2019. 10 de enero. Nicolás Maduro y el pueblo venezolano inician un nuevo ciclo presidencial de la Revolución Bolivariana. La recta cierra 14 escuelas terciarias comerciales nocturnas. Lo que hacen no tiene antecedentes en democracia, afirma Sonia Aleso de Cetera. 11 de enero. Declaraciones de Carrió a la prensa. Le dije a Néstor Roncaglia, jefe de la Policía Federal, dígale a Bullrich que no me escuchen, tenemos tomadas las computadoras. Para el diputado Rodolfo Taeliade, la aérea Flybondi está relacionada con los Macri y con el narcotráfico. 14 de enero. Una investigación de Juan Salinas exhibe nítidamente la relación de Flybondi con los Macri y con el contrabando de coca desde el aeropuerto de El Palomar. Sucede en esa tarea a Southern Winds, que tuvo que cerrar por ser descubierta reiteradamente traficando cocaína. 15 de enero. Después de 3 años prófugo, con cobertura del máximo poder político, cae Raúl Peque García, el dealer narco, tesorero del PRO de La Plata, vinculado con la trata y con la muerte de Jessica Ocamaita Curi en 2016. La reta y más negociados en Aeroparque y privatización del río. Esta vez con una empresa socia de Dietrich, estacionamientos subterráneos y acceso al río concesionado. Para ver hay que mirar. Llevo más de 2 intentos y no me puedo curar. No me puedo curar. Para salir no hay que golpear. Si nunca fui bien recibido, no sé qué hago acá.